la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías, la soledad de ser un friki o ser la élite. Es la hora de las historias universales, lejos de la oscuridad de la caverna. Es la hora de los libros al sol. No hay nada escrito en un universo que avanza, danza y se contonea, mostrándonos sus diversas caras posibles, que no son más que la expresión de nuestros más ocultos deseos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Terral. Hoy hablamos de una novela en la que el destino está presente en todo momento. De hecho, en la sinopsis se define el destino como aquella fuerza o energía que nos guía, sentida como un latido. Hablamos de la novela Crónicas de un mar en calma, de Gemma Lucarda, publicada por Ediciones Anáfora. Es su sexta novela y ella se pone como meta, en sus propias palabras, llegar a tocar cada corazón envuelto en tinta, lo que da una idea de su estilo. Hola Gemma, ¿qué tal? Hola Víctor, pues nada, encantadísima, todo un honor de estar compartiendo esta tarde en Onda Terral contigo, con los oyentes, y nada, feliz. Muy bien, me alegro, que así sea. Bueno, te cuento, en este programa tratamos de hacerle un hueco a la literatura más independiente, ¿no? Entendido, como yo entiendo lo que es ser independiente en todas las ramas del arte, ¿no? Como aquella persona, aquel artista que actúa al margen de los grandes focos en todos los sentidos, sin buscarlos, sin rechazarlos tampoco, pero siempre siendo una literatura auténtica y fiel a sí misma, ¿no? Como autora, ¿qué significa para ti ser independiente? Pues para mí, bueno, yo he estado muchísimos años, como tú sabes, trabajando sí. En plataforma independiente como escritora indie. Entonces, en aquellos tiempos para mí ser independiente era eso, trabajar de manera independiente, hacerse un pan palomo, ¿no? Ver un guiso, me lo como, editar, maquetar y hacerlo todo. Gracias a Dios he tenido la gran fortuna de encontrar a Editorial Anáfora y que Editorial Anáfora confiara en mí. Entonces, pues para mí, la verdad, ser independiente es dejar de llevar por lo que la musa te transmita y nada más. Porque es que hoy en día, según el mercado, tenemos múltiples influencias, ¿no? Y siempre el escritor lo derivan o lo fuerzan a unas técnicas de marketing, ¿no? Tal tipo de literatura se vende más, otra se vende menos. Pero no, es actuar con total... Para mí es ser independiente, actuar con total libertad y dejarte guiar por la musa, por lo que ella te diga, por lo que ella te cuente, por lo que los personajes te transmitan. Y bueno, gracias a Dios lo puedo hacer y con la libertad que nos da Miguel Ángel Manani, nuestro editor en Editorial Anáfora, tú lo sabes. Sí, perfectamente. Podemos hacer de todo, ser nosotros mismos y eso es una gozada. O sea, podemos ser independientes y libres y vivir esa pasión que nos une con la literatura. Sí, porque bueno, en un momento dado yo te he escuchado en muchas presentaciones, ¿no? Separar un poco ese apartado de plataformas independientes al entrar ahora en una editorial como Editorial Anáfora, pero bueno, entiendo que no se ha perdido esa independencia como autora, ¿no? Para nada, hay más. Hay más. Y encima lo puede llevar al mundo, porque sí que es verdad que cuando tú eres una escritora indie, bueno, pues lo tienes todo muy reducido, porque eres tú la que te publicita, eres tú la que te intentas, no llegas a la librería, es muy difícil llegar a una librería, ¿no? Todo se reduce al tema virtual. Y entonces, pues ahora con una editorial y más con con esta editorial, que es Editorial Anáfora, pues tenemos encima la independencia de ser libres para transmitir nuestra literatura, nuestra forma de ver la literatura, y encima poder llegar a darla a conocer en un amplio rango al mundo, ¿no? Y poder estar en una librería. Y como el otro día, por ejemplo, que estuve presentando en Luces, poder estar allí en una librería rodeada de libros, en un templo de más emblemática. Esto era una gozada, ¿no? Antes no lo podía hacer con las plataformas independientes, ahora sí. Sí. Es un cambio importante, ¿no? Bueno, vamos a situar aquí un poco a la audiencia en el escenario de Crónica de un bar en calma. Bueno, aunque resulte obvio, hay un bar en calma, evidentemente. Hay una playa, hay una casa, hay un espejo, hay un perro y una espesa niebla que rodea el lugar, ¿no? Y en este espacio hay dos personas que son Macarena y Lucas, ¿no? Pero en realidad, todo esto que acabamos de mencionar, todos son personajes activos en la novela, ¿verdad? Sí, todos. Tanto los inertes como los de carne y hueso. Yo creo que si separáramos algún elemento activo que participa en la novela, ya no habría novela. Porque todos tienen ese empuje, y yo creo que los inertes, llamemos inerte a la niebla, al mar, que para nada, todos tienen vida. Cuando nosotros vamos al mar, el mar nos nutre, ¿no? Llegamos con cualquier problema, con cualquier preocupación, y llegamos, respiramos la brisa y nos ponemos a escuchar la hora y nos nutre, nos hace estar más vivos que nunca. Pues igual ocurre en la novela. Todos esos elementos que, bueno, podemos calificar como no vivos, son los que nos dan, o los que le dan la vida a los personajes, ¿no? Los personajes en sí se aíslan en aquella casa y se sienten muertos por dentro, ¿no? Y reviven gracias al destino, gracias al mar, gracias a la niebla y gracias a Corea, que el pobre sí que está vivito y coleando el perro. Y con una energía, pero bueno, él también le ayuda, o se hace, digamos, ese elemento, ese coautor de la trama y de los desvelos que tiene el destino y los demás elementos inertes, ¿no? Pues se hace su aliado, se alía con ellos para que Carlos, que venía con el personaje de la novela. Es que estos los escritores tenemos, no podemos tener tanta tormenta en la cabeza y tantas historias a la vez, llevándola para adelante. Pues Lucas y Macarena cobran vida gracias a esos elementos no tan inertes y a ese cuore, a ese perro que, bueno, es todo corazón y toda inteligencia y toda ternura, y así es. Sí. Además, el que está más al loro de todo lo que pasa, desde luego. Además, de verdad. Y se queda alguna vez mirando a su amiga Macarena y le dice, pero bueno, ¿qué? ¿No te das cuenta? No te das cuenta. Presta atención, hombre. Presta atención. Está claro. Presta atención, hombre, mujer. Bueno, y luego ya estamos hablando de ese otro personaje fundamental, que es el destino, ahí que está ahí representado un poco en la lucha entre lo que no debo hacer pero quiero hacer, y al final lo hago porque yo tengo un impulso irrefrenable y tal. Y lo que estás tú comentando, todos estos personajes inertes, por decirlo de alguna manera, que están picando constantemente a los personajes, ¿no? ¿Es así como actúa el destino, picándonos todo el rato para que nos movilicemos? Yo creo que sí, es una imagen fidedigna de la vida misma. Aunque la novela sea pura fantasía, en realidad su trasfondo no es totalmente real. Y porque nosotros en nuestra vida vamos andando y siempre le vamos haciendo preguntas al destino, y a lo mejor nosotros queremos tirar por este camino, pero aunque el destino nos deja, porque el destino siempre va a respetar el libre albedrío, además es su filosofía y su religión, es el libre albedrío, él también es libre, pero siempre nos va a estar ahí dando, oye, que yo estoy aquí y yo estoy viendo que si tiras por aquí, ese camino va a ser mejor para ti, o vas a descubrir cosas más interesantes, o quizás donde tú te estás metiendo ahora te vas a encerrar en un camino sin salida y yo te ofrezco o sé de otro camino que va a ser mejor para ti y donde vas a poder continuar hacia tu futuro, hacia lo que te conviene. Y yo creo que cada uno, ¿quién no ha dicho alguna vez, ay, si yo hubiera tirado por el otro camino, qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? En realidad es así, es el destino, nos ha estado tirando de la oreja, pero nosotros hemos sido más cabezones y nos hemos tirado por el camino que no ha convenido o que hemos querido. En ese momento, sí. Por cabezonería. Pero, sin embargo, está ahí. O algunas veces hemos querido tirar por un camino y le hemos hecho caso al destino y fíjate, y a lo mejor al final de ese camino, pues, la alegría que nos hemos llevado. Yo, ahora, ¿quién me iba a decir a mí que mi sueño se iba a ir cumpliendo, ¿no? De por haberle hecho caso al destino y no haberme rendido y haber insistido y haber... no haberme tirado por el camino fácil, sino por el... Por más complicado. Destino, ¿no? Hay una frase muy célebre... en mi familia, para bien y para mal, tengo que decirlo, pero muy célebre, que dice que hay personas en mi familia que dicen, si mi cabeza me dice que tengo que hacer una cosa, tengo que hacerla, ¿no? Y al final muchas veces pues es para bien y es verdad que si tenemos algo ahí rondando, hay que hacerla, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos ahí un poco el contexto montado y tenemos ahí a estos dos personajes que son Lucas y Macarena. Y bueno, en todo este entorno, con todos esos personajes alrededor que les van a influenciar mucho, ellos llevan consigo una carga, una importante mochila emocional, ¿no? Muchas cosas de las que se culpan, de las que, bueno, se sienten responsables, ¿no? Y bueno, porque hasta ese momento ellos por lo menos consideran de que le ha ido todo mal, ¿no? La pregunta es, ¿a veces somos nosotros nuestro peor enemigo? Yo creo que somos nuestro peor enemigo, nuestro peor juez. Creo que algunas veces el ser humano en general, todas las personas, por mucha positividad y muchas ambiciones en el buen sentido que tenga, hay algunas veces que somos nuestros peores críticos y nos podemos echar abajo sueños y realidades que son las nuestras y que, sin embargo, por no creérnoslas, ¿vale? Subestimarla de alguna manera o verla con una inmensidad que uy, yo no puedo alcanzar eso o lo he hecho demasiado mal. Hay personas o con algún problema, cuando tú tienes algún problema o fallas, porque todos erramos alguna vez en la vida, si nosotros estamos continuamente martilleándonos, qué mal lo he hecho, podía haber hecho esto y ahora he hecho, resulta que nos acabamos metiendo en un callejón sin salida. Por eso siempre tenemos que escuchar un poquito al exterior, a las personas que nos rodean y también a ese destino, a ese otro pepito grillo, digamos así, que era donde nuestra conciencia, pero la voz buena, ¿no? Porque siempre tenemos, esto es como los dibujitos animados, un diablillo que nos está machacando y el otro que nos pasa un poquito la mano y siempre nos está animando. Pues siempre tenemos que irnos al lado positivo de la vida, incluso de lo malo, de lo nefasto, de lo peor. Podemos siempre sacar un aprendizaje, podemos siempre cambiar, siempre tenemos la oportunidad. O sea, que hayamos errado no quiere decir que nos quedemos estancados en el error, es que la vida continúa y podemos dar un paso adelante y seguro que vamos a poder enmendar o a cambiar de alguna manera nuestra vida o nuestra pena, nuestra tristeza o ese error del pasado, seguro que lo vamos a poder trastocar. Y si hemos dañado a una persona, pues a lo mejor nos va a perdonar. En fin, que siempre hay que dejar ese juez interno que tenemos que nos machacante, hay que dejarlo un poquito al lado, porque es verdad que puede ser muy destructivo, y aferrarnos siempre al lado, al punto bueno de nuestra conciencia, o al punto más amable de nuestra conciencia, y al punto más amable de los que tenemos alrededor, porque siempre nos van a echar una mano. Pero ya digo, de los que tenemos alrededor, los seres vivientes, y los inertes también, porque el destino está vivo, aunque no lo sintamos respirar y no lo podamos tocar. Sí, te vas poniendo cositas por el camino para que, si no te has dado cuenta, te des cuenta tú. Exacto. Hay que ser, no enfrentarse lo negativo nunca. Sí, sí, sí. Macarena sí anda, sobre todo creo que un poco más que Luca, sí anda bastante bloqueada en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que en realidad los dos estaban muy encerrados en sí mismos. Macarena quizás, bueno, pues su experiencia había podido un poco desfogarla con Lucy, su mejor amiga, ¿no? A la que después también abandona para irse a ese retiro, a esa casa, en ese aislada, con ese mar en calma de compañeros, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí, se castigaba, pero bueno, quizás también se castigaba de una manera más dura, porque estaba dejando esa amistad nueva, esa nueva oportunidad que le había ofrecido el destino de amistad, de compañía, la estaba dejando a un lado por el miedo a hacer daño. Entonces yo creo que de diferente manera, Macarena estaba casi igual o más bloqueada que Lucas. Lo que pasa es que, bueno, ella se encierra en su perro Cuore, en esa soledad que buscaba y nada más. Pero yo creo que los dos, porque incluso la autoestima de Macarena, que muchas veces en la novela se echa, no se ve bonita ni se ve con un cuerpo escultural, esa inteligencia que tenía tan desbordante y sobre todo esa memoria, siempre la acaba, o sea, lo positivo, que era su gran memoria o su gran capacidad, su memoria fotográfica, la capacidad para observar las cosas, ella lo ve como algo muy negativo y de hecho le echa la culpa de todos los males a eso, a no haber podido aceptar ser esa sabelotodo que ella no quería ser. Entonces yo creo que aunque Macarena de la sensación de estar un poco más abierta, creo que incluso está más cerrada que Lucas. Y Lucas le da la oportunidad de verse a través de ese espejo que era él, de verse un poco más como la persona bonita, tanto de alma como de físico, y ella consigue perdonarse gracias a su Lucas y él también un poquito. Yo creo que el bloqueo era de ambos y las aventuras y las cositas que ese destino le pone por delante lo ayuda un poco a suavizarlo a los dos y a desbloquearse, pero necesitan un paraparo del destino importante, fuerte, importante. Exacto, como el que sufren en aquella casa. Bueno, hemos dicho eso, que están todos en ese mismo espacio, en esa misma casa, en esa misma playa, en ese mar en calma, con esa niebla alrededor. Sin embargo, ese espacio hay que decir que es un espacio relativo, ¿no? Te hablo casi en términos de física cuántica, ¿no? Esto de la relatividad del espacio y tiempo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la pregunta es, porque en ese espacio, aunque a priori uno pudiera tener una respuesta fácil, la pregunta es, ¿cuántas realidades coexisten realmente en ese espacio? Uy, yo creo que coexisten muchos planos, que si nos podemos ver, tiene muchos cortes y como tú dices, la relatividad incluso del tiempo, porque algunas veces las dimensiones del tiempo se mezclan, ¿no? E incluso llegan a verse más mayores, después se ven más jóvenes, no sé, es todo. Están juntos sin estarlo en un momento determinado. Exacto, pero es que yo creo que si nos ponemos si nos vamos a la vida real, bueno, ya dejando a un lado y no tan a un lado lo que es lo científico, lo puramente científico de la teoría de los universos paralelos, etcétera, pero bueno, ¿quién no se ha encontrado en su vida con algo extraño, inexplicable? Que a lo mejor su única explicación es que es otra dimensión que está ahí, otro plano que en ese momento ha chocado o está demasiado cercano, aunque no se llegue a juntar por su paralelo, ese plano, pero a lo mejor puede casi rozar y esa cosa extraña no es que sea a lo mejor alguien del más allá, ¿no? Es que a lo mejor es otra persona, otra vida de ese otro plano que tú en ese momento has friccionado o no sé, es que hay cosas que ocurren y ha ocurrido a lo largo de la historia que a lo mejor la ciencia ha tardado a explicarle a cientos de años, pero ocurrían, seguían ocurriendo, vamos. Esto es como cuando vemos a Hipatia, ¿no? Y la película de Alejandro Menaba de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Cuando ellos están analizando como algo súper extraño cosas que ahora mismo tenemos superadas, ¿no? Pues yo creo que con este tipo de cosas ocurre algo así, ¿no? Claro, es así. Imagínate nosotros si pudiéramos ir a la Edad Media, ¿no? Y llegáramos a la Edad Media, claro. Y tomáramos el móvil. Para nosotros el móvil ahora no podríamos vivir sin él. Pero alguien de la Edad Media, bueno, nos quemaría directamente. Bueno, la Edad Media ya es la tenemos. Nos quemaría directamente. En la hoguera. Del tirón, vamos. Quemadito en la hoguera del tirón, vamos. Por eso yo siempre digo que la literatura y la fantasía son muy relativas. Porque es que nosotros estamos viviendo en una continua fantasía. Sí. muchísimas veces. O sea, la realidad y la fantasía son hermanas gemelas y son sinónimas. Totalmente. Sí, bueno, ahora voy a parafrasearte un poco a ti, a la novela, convirtiéndolo en pregunta, ¿no? Y, ¿qué es? ¿Esto va de miedos y superación? Sí, va de miedo superación y va de vida, porque ¿qué es la vida sin una continua superación de nuestros miedos? Y de barreras, ¿no? Que hay que estar constantemente. Exacto. Es que yo siempre me hago la misma pregunta porque, claro, una cuando es pequeña, ¿no? Pues al principio, cuando empiezas a tantear la vida, bueno, pues tú siempre lo ves como los cuentos de princesa, ¿vale? Pero no, pero ¿comprendes? Lo ve como los cuentos, una fantasía, que es mi príncipe azul y después la vida se ve que es más que eso, que son vaivenes y que Sí, hay hay más muchas cosas que más cosas. encontrar. Sí. Pues sí, bueno, ahí en ese sentido también la casa, en todo esto va y viene y todo eso, cumple un papel que es muy importante a nivel simbólico. Todo, bueno, la niebla, todo eso tiene para mí mucho, mucho simbolismo, ¿no? La casa es un poco la simbología de las tormentas emocionales interiores y las contradicciones que a veces nosotros mismos sentimos. Sí, yo creo que esa casa era el interior de cada uno. Ellos buscan aislarse y se aíslan, aunque después el destino no les permita estar tan solos como ellos querían, al revés, se les muestra el camino, el reverso del camino que podría ser la solución a todos sus males, pero en realidad la casa es totalmente la tormenta interior de cada uno. Ten en cuenta que ellos están allí solos y van divagando, van recordando, o el destino les hace ver el pasado del uno, del otro, el futuro que puede ser. Entonces, sí, esa casa era su castigo, era su tormenta interior. Totalmente entera, ¿no? Sí. Bueno, nos estamos cargando ya el tiempo del programa casi casi volando. Se te Siempre cortó. me pasa lo mismo, vamos, siempre me pasa igual. Bueno, ya la última pregunta. La novela la cuentas en primera persona. De hecho, el personaje de Macarena el que va contando un poco la historia, incluso vaya dialogando con el lector en algún momento determinado. ¿Tú como escritora te identificas con esa voz, con ese tipo de voz, ese tipo de narración? En el momento que la estaba escribiendo, sí. Ahora mismo no lo veo. O sea, cuando la foto de la portada, que Sí. en la radio no se puede ver, me estaba transmitiendo, porque toda la historia parte de lo que la foto de la portada me iba hablando. Entonces, en ese momento en que los personajes te poseen, porque tú cuando escribes estás poseído por el alma del personaje que vuelca sus preocupaciones, su vida, sus actos en ti, ¿no? Pues en ese momento sí, me sentía Macarena. Cuando te sales de esa posesión, la ves y lees, la ves como una tercera persona, ¿no? Una amiga que está ahí y a la que quieres ayudar. Entonces, bueno, y me puedo identificar con ella en el sentido más literario de la vida, ¿no? O de la realidad. Todo el mundo tiene una tormenta interior, todo el mundo tiene una lucha y a todo el mundo nos hace jugada el destino. Hay veces que las atrapamos y hay veces que las ignoramos. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que yo o cualquier persona se puede identificar con Macarena o incluso con Lucas o incluso con Cuore. Incluso con ¿Por Cuore, qué no? incluso a lo mejor mucho más con Cuore que con cualquier otro, vamos, seguramente, vamos. Exacto, yo creo que sí, porque es que el personaje es más entrañable, más fácil, más relajado, que te lo pasa bomba con él. Yo es que Sí. adoro a los peludines, bueno, vosotros lo sabéis porque me veía en redes y eso, yo para mí los animales son fantásticos y bueno, nos superan con creces en En muchas muchas cosas. cosas, en muchas cosas. Pues sí, ciertamente que sí, que muchas veces nos superan. Bueno, pues casi casi ya vamos a dejarlo aquí, porque así ya luego vamos a poder escuchar un poco algún fragmento de Crónicas de un mar en calma, que yo creo que también la audiencia lo va a agradecer. Y yo agradecerte a ti este ratito que hemos pasado, que compartas con nosotros Crónicas de un mar en calma. Y bueno, y a disfrutar y a seguir disfrutando de la literatura. Pues gracias, Víctor, la verdad, porque me he pasado genial. Además, tú sabes que yo todo lo que sea hablar de literatura, bueno, pues, vamos a decir una expresión coloquial, ¿no? Flipo, En me color, encanta, ¿eh? es algo alucinante. Y nada, muchísimas gracias, la verdad, por esta oportunidad en Onda Terral y un orgullo de haber estado y compartido la tarde contigo. Fenomenal. Pues nada, seguimos en contacto y bueno, un saludo y hablamos pronto. Bueno, ¿y qué mejor forma de despedir el programa que escuchando un pequeño fragmento de Crónicas de un mar en calma, en concreto, el comienzo de su capítulo 2? Eché un último vistazo al mar. Las huellas de aquella tarde cargada de reproches, lágrimas, risas y juegos aún estaban tatuadas en el ambiente. Cuore tiró de mi falda. Estaba cansado y hambriento. Pobre mía. Volví mis pasos hacia el que desde ese momento sería nuestro hogar. No llegaba a entender cómo esa casa se había ganado el galardón de siniestra. Estaba muy bien cuidada, pese a que, como dijo Lucy, hacía años que nadie se atrevía a habitarla. Toda ella rebosaba paz. Era como si la vivienda estuviera en continua comunicación con los susurros de las olas al romper en la orilla. De madera blanca y techado construido con tejas de arcilla azul, parecía abrazarte, aliarse con el silencio. Justo lo que yo buscaba. Subimos las escaleras despacio y alcanzamos el pequeño porche. Abrí la puerta y Cuore entró rápido, atraído por una preciosa alfombra azul con motivos marineros, que había en el centro de aquel amplio y precioso salón. Comenzó a rascarse la espalda en la alfombra. Se lo estaba pasando en grande. Yo no tanto. Cuando me di cuenta del desastre que estaba armando sobre el tejido alfombrado y alrededores, poniéndolo todo perdido de arena. ¡Cuore, para! Creo que hay que darte un baño. Se dio la vuelta, detuvo su juego y protestó mi oferta. Baño implica secador de pelo. Le encanta el agua, pero el ruido de ese artilugio de peluquería lo pone muy, muy nervioso. Enseguida salió huyendo de mí y se escondió detrás del sofá. ¡Cuore!, le advertí. Salió resignado de su escondite y me siguió. No había pérdida en aquella casa para encontrar el aseo. En realidad, era la única habitación que tenía. Salón barra dormitorio, unido a la cocina y poco más. No había paredes ni puertas que separaran estancias, excepto la del mencionado baño. Cuesta imaginar. ¿Una casa sin tabiques y sin habitaciones? ¿Demasiado pequeña y agobiante? Pues no, no era pequeña. Y os puedo asegurar que la sensación de libertad y armonía era indescriptible allí dentro. Si había alguna posibilidad de fenómeno paranormal o extraño, creo que la paz respirada se ajustaba a la descripción de lo insólito. Inexplicable lo que la gente puede inventar y cómo corre la pólvora cuando se trata de aumentar el morbo, ¿verdad? Pues hasta aquí un nuevo programa de Los libros al sol. Espero que Crónicas de un mar en calma de Gemma Lucarda sea ese libro que pueda ocupar un lugar en vuestra estantería y en vuestros corazones. Si no es así, el próximo martes aquí en Onda Terral os intentaremos traer un nuevo libro, una nueva historia que contar. Hasta pronto. Oigo a la